Entiendo. Excelente, la musicalización perfecta. ¿Viste? Usted sabe que, ¿viste en los campos, en los viñedos, dice, tuvimos una buena cosecha? Sí. Bueno, nosotros estamos ya casi a 11 minutos de las 12 del mediodía. Ya podemos decir que hemos tenido una buena musicalización. Excelente. A esta altura ya no hay forma de perder estas pasos. Nada que ver. Entonces, ¿nadie sabía que se había candidateado Adrián Gamberti? No. 12 minutos de las 12. Y teníamos propuestas desde temprano. Sí, tenemos propuestas desde temprano. Una que tiene que ver con la actividad física y la nutrición. Y como siempre para esta columna tenemos al especialista Ayelen Bidart, a quien saludamos en este preciso momento. Buenos días, Ayelen, ¿cómo estás? Buenos días, chicos, ¿cómo andan? Buenos días, audiencia. Bueno, Aye, hoy nos tenés preparados un tema súper interesante porque llega la primavera, la gente se motiva más para la actividad física, pero es muy importante también llevar una buena alimentación a la hora de hacer ejercicios, ¿no? Tal cual, un temazo, como decían ustedes, continuamos con el repertorio del día. Pará. Mirá, quiero que escuches esta canción, Ayelen, mirá, ahí va. Ahí lo voy a adelantar un poquito que tiene mejor ahí va. ¿Cómo te andabas bien? Y después yo te pedí que vinieras a comer un cacho de pizza conmigo. Vamos con la pizza, con la comida rápida. Vamos a entrenar también, todos juntos ahí. Todo sucede. El calor amerita para todos. ¿Viste? ¿Viste? Te pide ir a hacer gimnasia, pero también te pide comida rápida. Bueno, justamente por eso te llamamos. Sí, sí. Yo estoy empezando a andar en bici y nos mandaste ahí una preproducción tuya donde decía algunas cosas sobre la hidratación y decía, ahí estoy fallando. Bueno, tal cual. Te lo dejo todo a vos para que lo abordes. Perfecto, está buena la previa para ir haciendo como un autoanálisis. Sí. Bien, les comento un poco. Que vamos a hablar, como decís, Cari, de cómo prepararnos para esta etapa de una forma saludable, ¿sí? Esta etapa de calorcito, primavera, verano que se viene, y es como que uno se empieza a sacar un poco de ropa, un poco de abrigo, y bueno, quiere arrancar con tal vez todo eso pendiente que tenía durante el año, y la intención de hacerlo de una forma saludable es eso, ir paso por paso. Para hoy yo les traigo 5 ítems para tener en cuenta para pasarlo bien, principalmente esa es la intención, pasarlo bien. Queremos comenzar, como decía Adri, con la bici, si hay juntadas, si hay reuniones, bueno, lo hagamos de forma armónica porque el cuerpo nos pasa factura cuando no está cómodo, ¿sí? Vamos con esos 5 ítems. Dale. El número 5, evitar dietas estrictas. Es muy común está muy de moda en esta etapa del año buscar en internet o que empiecen a aparecer la dieta de algún alimento en particular o la utilización de pastillas o algún tipo de medicamento o lo que son ayunos prolongados sin supervisión. Mi recomendación, siempre hacerlo acompañado con un profesional, de la mano de una supervisión profesional, para que uno también esté cómodo y más allá del objetivo que uno tenga, sea descenso de peso, aumento de masa muscular, aumento de peso, que sea de una forma saludable, ¿sí? Uh-huh. Sí, te seguimos. Bien, el número 4, vamos con el número 4. Realizar actividad física acorde a tu estado físico. Es muy importante. Pará, porque yo conozco a esa gente. ¿Qué sé yo? Te voy a contar de un amigo. Sí. Salí a andar 3 horas en bicicleta. Ajá. Y nada, el lunes sacó carpeta médica. Claro, ese es el tema. Ahora te dejo. Es importante conocer tus límites. ¿Cómo? No, que en eso también me excedí, porque hablando de bicicleta, acá los compañeros me invitaron una mañana a pedalear, pero me llevaron a la otra punta. Casi me quedo en el camino. La punta del pan de azúcar, ahí se quedó. Te llevaron engañada. Llevaron engañada. Creo que sobreexigí mi estado físico, pero bueno, llegué. Claro, es que suele suceder, y eso también es importante, conocer los límites propios, porque muchas veces salimos en grupo en esta zona que hay circuitos tan lindos para hacer, pero está bueno saber poner el freno o decir, listo, hasta acá estoy cómodo, porque todo exceso genera retrocesos después. Claro. Porque si yo hice una actividad física excesiva en esa semana, y seguramente la semana siguiente voy a tener que estar quieto un poquito más, y eso va a influir de forma negativa en el estado, en el rendimiento, ¿sí? No sé cómo te resultó a vos, Cari, esta situación. Me costó un poquito recuperarme, pero bueno, creo que lo superé. Pero costó. Bien. Con ganas de seguir, con el grupo. No volví más. Ah, bien. Directo. Muchas excusas después, ¿no? Los siguientes fines de semana. Claro. Creo que eso lo dijo todo. Ya lo ves, ¿no? Bueno, justamente la recomendación, la síntesis, ¿no? Tal cual. Bien, entonces, la síntesis del punto 4. Conocer nuestros propios límites, ¿sí? Con ejemplos reales y todo. El número 3. Llevar siempre agua y alguna colación liviana. Y en este sentido es muy importante, porque a veces uno dice, no la necesito, o no tengo sed, o tomo cuando vuelvo a casa. Nosotros la vamos a llevar por las dudas. No sabemos cómo va a resultar ese entrenamiento, el clima que vamos a tener, cuánto se va a alargar, y está bueno tener eso en la mochila, en el bolso, en la cartera, tener la mano. Después vemos si lo utilizamos o no. Pero en las situaciones deportivas, en el momento donde uno hace ejercicio, siempre vamos a priorizar que nuestros niveles de hidratación, nuestras glucemias, nuestra presión arterial se mantenga dentro de valores estables, porque ahí es donde nosotros nos empezamos a sentir débiles y donde tenemos miedo de volver a salir, no sabemos cómo manejarlo. No sé, claro, si les ha pasado alguna, sí, vez. Alguna taquicardia, algo de eso, claro, o algún calambre también, ¿no? Totalmente. Porque, qué sé yo, por ahí los ciclistas, y yo los veo, ¿no? Van, en el caso ciclista, pero también puede ser gente que juega al fútbol. Hay actividades deportivas que se hacen por semana y se hacen una sola vez a la semana. Entonces, sí, y solamente salen el sábado. Muchos ciclistas me dicen, no, yo salgo el sábado y de acá a un año llegué al pan de azúcar. Hace un año que estoy y por fin llegué al pan de azúcar. En ese caso, ¿es recomendable también llevar agua isotónica quizás, o una banana por ahí por calambres o esas cosas? Sí, en ese caso depende mucho del paciente. Uh-huh. Yo no estoy ni en contra ni a favor de lo que son aguas isotónicas, bebidas deportivas más comúnmente conocidas, pero va a depender mucho de la necesidad del paciente particular y también de las condiciones fisiológicas que presente. En ese caso va a haber pacientes que son candidatos o que necesitan esa agua isotónica y aprendemos a consumirla, que eso es algo muy importante y que no se trabaja tanto. Uno dice, llevo todo esto, y no sabemos cuándo usarlo, o a los 10 minutos en el primer semáforo de la vuelta nos tomamos, nos comemos todo, no. Así como aprendemos a pedalear, por ejemplo, hablando de este deporte, también aprendemos a comer y a tomar pedaleando, ¿sí? Claro. Uh-huh. Y es uno de los factores que también a la larga van a hacer que las lesiones disminuyan y que los calambres disminuyan. Muchas veces el calambre es por falta de líquido. Y uno dice, bueno, ¿y qué uso banana? ¿Y qué uso esto? ¿Y uso lo otro? Y en realidad tal vez faltó agua nada más. Claro. Entonces, es muy puntual de cada paciente, pero está bueno que lo marques de esa forma, Adrián. Bueno, pero a la gente que por ahí no se da cuenta que es una bebida isotónica, puede ser un Gatorade o hay otras marcas, ¿no? Que por ahí salen, ¿no? Sí. Pero, su nombre sería bebida isotónica, sí. Tal cual, son aguas que tienen un poco, digamos, sodio y potasio, que lo que hacen es mantener la estabilidad de la ósmosis de lo que es el organismo, porque al estar transpirando, al estar haciendo ejercicio, perdemos ciertos minerales que hacen que nosotros nos sintamos más débiles. Y la intención es eso, poder mantener ese estado inicial del cuerpo. ¿Sí? Bueno, esas son las bebidas isotónicas. Vuelvo a hacer un poco de refresh, no solamente los ciclistas, los que juegan el fútbol, la gente que sale a caminar en el polideportivo, que ya pasó los 40 minutos, tiene que estar hidratada, ¿no? Con agua. Sí. Siempre hay que estar hidratado. El líquido que utilicemos va a depender puntualmente del paciente en sí, del objetivo. Uh-huh. Yo, como medida general, yo siempre digo, utilicemos agua y solo agua. Uh-huh. Puntualmente se trabajará con otros líquidos. Y esto que vos marcas, Adrián, también es algo que trabajamos mucho en consultorio. Es necesario el líquido durante la actividad, pero también la sed o la necesidad de agua que tengamos durante la actividad va a estar marcada por la hidratación que tuvimos durante el día. Ajá. Si yo no tomo agua durante el día y, por ejemplo, estuve de 8 a 18 sentada en un trabajo de casa, home office, de oficina, y tomé medio litro de agua en el transcurso del día y salgo a hacer algún tipo de ejercicio, me voy a sentir con muchísima sed porque el cuerpo, claro, me está marcando todo lo que yo no incluí. Entonces, no es solo la hidratación durante la actividad, sino la previa y la post-hidratación son marcadores de esto de evitar las lesiones, evitar los calambres y de sentirse cómodo durante la actividad también. Uh-huh. Qué importante la previa. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Yo no la había, no la tenía en consideración, digamos, ¿no? Pensé que lo principal era la hidratación durante el ejercicio, pero no antes. Bueno, sabe que no. Totalmente. Tengo hay ejercicios, claro, Cari, hay ejercicios que no permiten que uno tome durante la actividad. Y ahí es donde más se marca el hecho de la necesidad previa de líquido. Entonces, está bueno generar armonía en el día. Y otra cosa que yo siempre veo en el consultorio, el paciente que empezó algún tipo de actividad y se está hidratando mejor en el transcurso del día, porque el cuerpo sigue con un nivel de actividad mayor que si uno no hubiese estado haciendo ejercicio, ¿se entiende? Entonces sí, sí. Pide, el cuerpo pide más líquido cuando uno activa. Uh-huh. La verdad que es genial este punto. Bien, y haciendo referencia al agua de lo que estábamos hablando, sí, del líquido, vamos a hablar de otros líquidos. El punto número 2 es evitar el uso de alcohol luego del ejercicio, ya que en este momento Dame un segundo. Atención, sí. Futbolista de cancha 5. Sí. Atención, futbolista de cancha 5. Tercer tiempo. Clave. Ahí te doy paso. Evitar el uso de alcohol luego del ejercicio, ya que provoca un efecto engañoso de hidratación cuando está generando lo contrario. Claro. Acá hacemos referencia a este tercer tiempo y hacemos referencia a lo que en otras situaciones hemos hablado con respecto a que el alcohol deshidrata. Y si yo acabo de terminar de una actividad física que requiere que yo reponga líquidos, el líquido adecuado no es el alcohol. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sino más bien hidratarnos a través de agua, de bebidas particulares adaptadas a cada requerimiento y no en la utilización de ese tipo de bebidas. A todos, seguramente, no sé si a ustedes les ha pasado, hemos estado presenciando esos momentos. Como decía vos, Adrián. Yo fui testigo nada más, fútbol. te lo juro. Testigo nada más. Solo viste. Solo claro. Miré. ¿No? Bien. Estas situaciones se presentan muy a diario, cotidianamente, y está bueno el entender que el cuerpo está necesitando otra cosa. Y más allá de mis ganas, el deporte requiere que muchas veces uno tenga cierta consideración con lo que el cuerpo necesita y que no digo se vuelve una obligación, pero se vuelve un hábito post ejercicio la hidratación. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. La hidratación a través de bebidas que no sean alcohólicas. Uh-huh. Bien, y con respecto al número 1, y para mí uno de los más importantes porque es como que aglutina todo este momento, es plantear un objetivo personal real que pueda mantenerse en el tiempo para disfrutar de este proceso sin dañar la salud. La intención de toda esta charla y de estas cuestiones que nos van marcando tienen ese fin, no dañar la salud por un objetivo o por una necesidad puntual de esto de me saqué más ropa y quiero ya los cambios, ¿sí? Claro. La verdad que sí. Ahí nos pusimos serios y meditamos por un instante, en un segundo, pero sí, es tal cual. Llega esta época Y además nos sucede, era como arrancamos el bloque, ¿no? Nos suceden las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos, porque el cuerpo te pide hacer una actividad física porque te lo pide, no solamente por lo estético, sino como que uno llega a la primavera y se siente más enérgico. Sí. Pero esta energía es compartida con momentos nocturnos, con salida y también con momentos diurnos, con la actividad física, ¿no? Y bueno, la importancia de justamente, y me imagino también el buen sueño en este caso, ¿no? Sí, sí, sí, y está bueno eso que marcas, Adrián, que yo no dije, y es esencial, el descanso. El descanso y el consumo de alcohol van a hacer que nuestro estado físico, nuestro estado deportivo, pueda aumentar o no, podamos ver progresos en nuestro rendimiento o no. La falta de sueño hace que nuestras fibras musculares que se rompen durante la actividad no puedan reponerse de forma adecuada. Entonces siempre vamos a sentir que queremos hacer, como decía Sari, y fue mucho tal vez el circuito inicial para la primera vez, pero uno ya espera, si sigue entrenando, en veces posteriores llegar a un determinado lugar, a un determinado punto. Si no vemos avances en eso, hay que ponernos a analizar qué estamos haciendo, y en eso el sueño y el descanso deportivo es esencial. Muchas gracias por este tiempo, muchas gracias por estos consejos, seguramente lo vamos a estar subiendo a la página web también para que la gente lo tenga disponible y pueda escuchar la nota y también leerla de los consejos que nos trajiste en esta jornada. Muchas gracias, chicos, a ustedes, y bueno, nos juntamos a pedalear, pero con agua para la próxima. Bueno, dale. Y fruta. tal cual. Muchas gracias, Aye. Chao, chao. Hasta allí, Ayelen Vidart, nuestra nutricionista estrella de Anexados. Ya sabe usted, ¿no? No salgo más con usted. Ah, sí, tiene que salir. Esa fue la reflexión final. A ver, quiero volver a los clásicos. Me tenía por acá. Más para atrás era. Acá está. 28 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Un clásico porque estamos en miércoles de clásico. Elvis, ¿le parece bien? A ver. Bueno. ¿Cómo que bueno? Bueno. ¿Quiere que voy a llevar a una generación? A ver si... No es de mis favoritos. ¿Quién? ¿Elvis? Sí, pero... Hay una generación que se puede teletransportar también. A ver. Y sobre todo con esta canción. Es un lenteja nuevamente. Bueno, está bien. ¿Está bien, lenteja? ¿Lo aprueba? Lo apruebo. Levante la mano del otro lado. Y mira, estamos nosotros. del otro lado, el... En la calle, en el receptor. La gente que va en auto, en la que escucha en su comercio, acá en Villa Allende, en Sierra Chica. Mira este clásico y no me va a decir si no es un lenteja tremendo. Elvis Presley, en miércoles de clásicos. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have.